son las virtudes del alma, el cuerpo, alto, bajo, gordo, flaco. Las grandes virtudes del hombre son el alma. Mi cuerpo se muere y se lo comen los gusanos, pero mi alma vive. Porque como es espiritual no puede morir, ni por corrupción de sus partes que no tiene, ni por corrupción del cuerpo del cual no necesita para existir. Mi cuerpo se muere, pero mi alma no. Mi alma sigue viva, más allá de la muerte. Pues todo esto, que es razón, hasta ahora no he hablado nada de revelación. Todo es pura razón. Pero es que además, lo ha dicho Jesucristo. ¿Lo ha dicho Jesucristo? ¿Cristo nos ha dicho el hombre sigue vivo más allá de la muerte? ¿Lo ha dicho Cristo? Y si lo ha dicho Cristo, esto es así. Lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste, lo quiera o no lo quiera, esto es así. El hombre sigue vivo más allá de la muerte, en un cielo eterno o en un infierno eterno. Lo ha dicho Cristo, punto. Punto. Pero pues a veces hay personas que se creen, pobrecitos, ¿no? Menudo chasco se van a llevar el día que se mueran. Pero se creen que con decir, ah, ya no quiero ir al infierno, ah, ya no quiero ir más allá, a mí, aquí me las den todas, el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Menudo chasco se van a llevar. El hombre no es como ellos quieren ser, el hombre es, como Dios lo ha hecho. Es como si uno dice, hombre, a mí me gusta beber, a mí me gusta el alcohol, yo no tengo hígado, así no me muero de cirrosis. No, yo no tengo hígado. Es idiota. ¿Tú tienes hígado? Porque Dios ha hecho al hombre con hígado. Y quieras o no quieras, tienes hígado. El que tiene hígado no depende de que tú quieras, depende de que Dios hace al hombre con hígado. El otro va al médico. Le echa la papilla, le mira la pantalla. Oye, usted tiene úlcera, ¿eh? Cuidado, usted no fume. Usted no tome chorizo. Y sale el otro médico. ¿Será idiota el médico este que yo no fume? A mis años me voy a quitar yo del tabaco. ¿Que no tome chorizo? Con lo que a mí me gusta el chorizo. Anda ya, el médico. ¿Yo úlcera? ¿De dónde úlcera? A mí no me duele nada. Tontería médico. No hace caso, come de todo, revienta y a la tumba. La úlcera no depende de lo que él diga. Depende de lo que dice el que entiende. Y aunque él no quiera tener úlcera, si el que entiende dice que tiene úlcera, tiene úlcera. Aunque él no quiera, tiene úlcera. El hombre tiene alma, le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte, lo quiera o no quiera, tiene alma, inmortal. Y va a seguir vivo más allá de la muerte. Aunque lo niegue. Él podrá negarlo de pico, pero no destruye la realidad. El infierno no desaparece porque un señor ahí en la calle se ría del infierno. Tontería, cuento de curas, cuento de viejas. Ya te enterarás, hombre, en cuanto te mueras. ¿Te vas a enterar, no? Por experiencia propia. ¿Tú quieres enterarte por experiencia propia? Pues te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras. Yo prefiero hacer caso a Cristo que me avisa. Yo hago caso a Cristo que me lo dice. ¿Tú no quieres hacer caso a Cristo? Ya te vas a enterar, hombre. Porque por mucho que tú niegues al infierno, no desaparece el infierno. El infierno está porque lo ha dicho Cristo Dios. Es dogma de fe, punto. Dogma de fe, verdad revelada por Dios, punto. Que no quieres creer, ya te lo hago. Es que te encuentras esta osadía de la gente para riéndose de las cosas de la religión con la mayor ignorancia, que da pena, da pena. Voy a contar un cuento. Iban un día de paseo dos peces por el mar. Y un pez le dice al otro pez, oye, fíjate allí y fíjate que hay una lombriz. Pues mira, esa lombriz cuelga de un hilo. En la punta del hilo hay una caña. Esa caña está en manos de un hombre. Le está esperando que uno de nosotros se tire por la lombriz, lo enganchan y a la sartén. Y otro pez, que era un listillo de esos de turno, que se las da de... que le sabe lo todo. Pero hombre, pez amigo, ¿y tú te has creído lo del cuento de la sartén? Si eso lo contaba mi abuela. Cuento de viejas, hombre, cuento de viejas. Y tú, un pez moderno como yo,